Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. We're going to be doing some stuff from the album Death Magnetic right now. You like the album? Yeah. Death Magnetic? Yeah. All right, good. Now, let's see what song it is. This song requires that, well, let me explain something now. If this is your first Metallica show, maybe it's your 10th Metallica show, no matter what, you are now a part of the Metallica family, all right? So we do things together. You do your best, and we do our best. So you'll know what to do on this song. This one's entitled Cyanide. Yeah, ¿qué les parece eso de Metallica, de su álbum Death Magnetic? Ya estamos una vez más aquí en su programa alternando como cada viernes. Yo soy Ángel Sixtos. En los controles tenemos a nuestra queridísima Lorna. Tu radio online. Muy bien, hoy tenemos un programa especial. El día de hoy nos vamos a dedicar a hacer las complacencias. Para que ahí estén a través del chat del Mivo y a través de msn@turradioonline.net para que nos agreguen al Messenger. Háganos sus peticiones. Ahorita ya nuestras hermosas edecanes de Tu Radio Online, también tenemos aquí a Nora. Hola, ¿cómo estás, Nora? Ya están atendiendo el chat para atender también sus peticiones. Y pues bueno, el día de hoy tenemos desde el más allá a nuestro buen amigo Toño. Toño, ¿cómo estás? Bien, bien, Ángel, aquí andamos. Muy bien, muy bien. ¿Por qué te oyes así? Levantemos nuestras copas y digamos salud. Ay, güey. Hasta el seculum seculorum. Ay, güey. Ay, güey. Oh, man. Oh, man. ¿Qué onda, mi buen Toño? ¿Cómo? ¿Desde dónde estás? ¿Desde una iglesia, en el baño? ¿Qué onda contigo? Sí, mira, la neta es que me agarraron aquí en pleno trámite en el WC y pues bueno, pues como hay que ser puntuales aquí en Tu Radio Online, pues ni modo, tenemos que transmitir desde estas instalaciones que pues son un poco precarias, pero suficientes para estar aquí al punto con Alternando. ¿Cómo ves? Me parece excelente, además haciendo uso de la tecnología inalámbrica para poder lograrlo. Pues sí, que también se convierte de repente en alámbrica, pero pues bueno, son detalles que no tienen que ustedes saber, ¿verdad? Pero así bueno. Es, a nadie nos interesa. Pues bueno, le estaba comentando aquí a los escuchas que el día de hoy tenemos, va a ser día de peticiones, que nos hagan sus peticiones ahí por el chat. Y aparte, vamos a regalar aquí al aire en vivo 3 kits de Adidas que traen, son desodorantes en aerosol, en barra y el famosísimo rolón. Tenemos para hombre y para mujer. Esto va a ser que nos llamen por teléfono. Ahorita vamos a dar todos los datos para que se ganen estos kits de Adidas que están bastante chidos. Y aparte, les traigo una sorpresita sobre una banda que va a tocar el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento que está organizando el gobierno de la Ciudad de México. Y al ratito les vamos a poner esa música. Vamos a tener un phoner con el vocalista. Al ratito que esté todo listo, les daremos esto. Y no podía faltar la absolutamente excelente cápsula de nuestro amigo Spike Valentine, el piquete de Spike. Y por supuesto, te cedo el honor, Toño, de presentar también tu cápsula. Así es, vamos a contar una vez más, ya se hizo tradición aquí en Alternando, la cápsula de las efemérides del rock. Y pues bueno, ahora no vamos a cubrir la semana de lunes a viernes, sino semanita completa de lunes a domingo para que no se nos vaya ni un día sin efemérides. Y pues también algo de información, grupitos mexicanos, algo de un evento que cubrimos la nota de lo que fue el Big Four. de estos chavos de DLD, pues bastante información, bastante música, y y pues como dices, qué buena noticia eso de tener complacencias. Yo estoy tentado en, no sé, tocar algo de los Alacranes de Tijuana o algo así, algo mero, ¿no? No, evítame la pena de tener que mutearte el micro o algo así, porque de eso no tocamos por aquí, mi buen Toño. ¿Ah, no? No. Perdón, me equivoqué de estación, creo que es la de los Lunes. Perdón, lo siento, me resbalé. Así es. Pues no le hagan caso a este muchacho. Y pues bueno, no lo olviden, msn@turradioonline.net, msn@turradioonline.net, para que se pongan en contacto con nosotros vía chat, vía Messenger. Y también al ratito les vamos a dar informes, porque Tu Radio Online sigue creciendo. Y por lo tanto, estamos haciendo una convocatoria. Si quieres ser locutor tanto de Tu Radio Online como de Blog Metal, al ratito damos las bases para que nos contacten. Lo único que debes tener es una conexión de banda ancha de internet, una laptop y un micrófono externo, y ponerse en contacto con nosotros. Entonces al ratito les vamos a dar todos esos detallitos, y pidan, hagan sus peticiones. ¿Y qué te parece, mi buen Toño, si nos vamos a continuación a la cápsula de nuestro buen amigo Spike Valentine? No sin antes mandar un saludo a todos nuestros amigos y clientes que nos están escuchando ahí en la tienda de Badabin Comics en la Zona Rosa. Un saludo a todos aquellos rockeros que nos están escuchando por allá en Badabin Comic, y un saludo también al buen Giacomo, que nos da oportunidades que nos escuchen ahí en la tienda. Venga, los aplausos. Muy bien, Toño, pues si no tienes algo más que agregar, vámonos con esta cápsula del buen Spike y regresamos. Me parece excelente, vámonos con la cápsula del buen Spike, a quien también le mando un saludote, y pues nuevamente pues esperemos su participación, a ver cómo le sale en esta ocasión. Exactamente, bueno, vámonos con esto y regresamos con ustedes aquí alternando por turradioonline.net. El piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. Tu radio online. Buenas tardes, gente de Alternando, ¿cómo están? Mi nombre es Spike Valentine y esto es El Piquete de Spike. Espero que estén pasando una muy bonita tarde de fin de semana. El día de hoy voy a ponerles muchas propuestas locales para que no digan que solo pongo música de otros países. Quiero empezar con una banda que me gusta muchísimo, que se llama XP, que son una banda que se formó por ahí de finales de los 90s. Es una banda de punk metal bastante virtuosa, vamos a llamarle. Fue una banda que me marcó mucho y que me encanta ver en vivo, porque técnicamente hablando tienen un nivel bastante elevado como cualquier otra banda de cualquier otro país. Yo creo que de hecho estaban un poquito adelantados a su tiempo en ese entonces. Esto se llama Heartache, de su disco Along the Bitter Ways of God. We'll be right back. pueden conseguir su material para bajar gratis en su página de internet, que sería myspace.com/axpi. Lo siguiente que les quiero poner es Ul Spumera, un grupo de punk rock de toda esta semilla aliciera que hubo, digamos, a finales de los 90, principios de esta década. Esta banda está formada por Nagano, por varios cuates, entre ellos Chris Nayer, que ahorita tiene otra banda que se llama Austin TV, que es bastante famosilla, está otra forma de video latino. Esto es Ul Spuma, esto se llama Meta Hillman. Una de las bandas que a mí me inspiraron para formar mi propia banda hace mucho tiempo. Un saludo si nos están escuchando los antiguos Ul Spumas y Chris Nayer. Lo siguiente que quiero proponer es una banda que no sé si fueron al concierto de EFI que hubo, me parece, en el 2003. Esta fue la banda que les abrió, que se llamaba Ducto. Es una banda donde el actual bajista de Homer School estaba tocando anteriormente. Norman, un saludote también. Ducto fue una de las bandas, yo creo, pioneras del screamo en México, y era una banda con un sonido bastante interesante y bastante disonante y muy, muy in your face. Esto es Puente Libre con Ducto. Espero que les guste. Más cerrando que de costumbre, calmados profundamente. tuvieron la vida de ellos. Bueno, para terminar este segmento los quiero dejar con una propuesta más actual y más nuevecita. Esto es, de hecho, es del demo de una banda que se llama Shiver Hologram. Es una banda que está como en la onda de los jazz y como de este revival del post-punk. Una propuesta un poquito más agresiva del usual, pero espero que les guste mucho. Esto es de su primer demo, los pueden encontrar en Facebook. Es facebook.com/Shiver Hologram. Y bueno, si quieren dejar algún comentario, ya saben, como siempre lo pueden hacer aquí en la página de Alternando, en la sección del podcast. Siempre leemos sus mensajes. Y les quiero mandar un saludo también ahí a la cabina Ángel Alorna. Y espero que todos ustedes se pasen un brutal fin de semana a rockear brutal y quédense con Alternando. Piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Presto Play. Hola, soy Carolina, vocalista. Ahora sí se puso medio rudo nuestro buen amigo Spike. Es más, aquí hasta en los controles nos descontrolamos. Toño, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Toño, reacciona. Ay, perdón. No, mames, ya estaba echando yo un slam aquí. Perdón. Déjame. Aquí, hay dos heridos, dos muertos. Encontré... Ah, mira, un niño que jugaba a las escondidillas y tiene 25 años. Aquí lo encontré, güey, en el desmadre. Perdón. No, ahora sí. Hizo muy rudo, ¿no? Se puso bastante rudo, pero muy interesante su cápsula. Digo, si bien... Estuvo ruda, pues nos cultiva en la música aquí el buen Spike, un saludote, que por cierto por aquí... Oye, sí, felicidades por tratar los temas, Neto, tan a fondo, hace su chambita bastante bien, su labor de investigación, pues ya sabes, aquí siempre estamos de carrilleros, pero la neta, muy chido el buen Spike, un abrazote, felicidades por la cápsula. Así es, y bueno, por aquí tengo a Javier Sauro, que nos dice saludos, aquí puntual esperando Alternando con el piquete de Spike, saludos a todos. Pues ahí está Javier Sauro, un saludo igual, un abrazo. Y por aquí dice Gustavo, saludos a Spike Valentine. Y dice dice Javier Sauro. Bueno, la verdad nunca lo había escuchado antes, pero estoy abierto a escuchar nuevas propuestas. Eso me parece excelente. Para eso es este programa, para que todos podamos escuchar nuevas propuestas y pues ampliemos nuestra gama de en cuanto a música se refiere. Y también quiero mandar un saludo a nuestra queridísima amiga Carolina Ulloa, integrante y vocalista y la belleza de la banda Momposónica. Que a continuación, después de este bloquecito, vamos a poner una de sus canciones. Pues un saludo. La semana que entra la vamos a tener en un phoner, porque ellos están en Nueva York. Y pues bueno, muchas gracias por estarnos escuchando. Y ya saben que aquí es su casa. Y también por ahí tenemos sorpresitas. Tenemos discos de Momposónica para regalar. Lo cual me lleva a... para regalar estos kits de Adidas que tenemos para tanto para hombre como para mujer, fíjense muy bien, va a haber una forma de ganárselos. Voy a hacer dos preguntas. Me chilla la ardilla, Angelito. ¿Te rechina la bisagra? Sí. No, pues con Adidas eso se va a acabar. Miren, voy a hacer dos preguntas. Ajá. Durante el programa. La primera y la segunda. Exactamente. La segunda pregunta que voy a hacer durante el programa, voy a estar diciendo la respuesta para que ya cuando nosotros les digamos, manden sus respuestas vía chat y que nos llamen también. Miren, la primera pregunta es, menciona a dos conductores del programa Alternando. Esa está muy sencilla. Y la segunda, van a tener que mencionar el nombre del grupo que va a estar tocando el domingo a las 10 de la mañana en la explanada del Zócalo. Durante la transmisión voy a estar diciendo el nombre. Ojo, se posteó en el Facebook un nombre, pero no es el correcto. Eso es para que pongan atención. Está muy sencillo. Entonces, menciona dos conductores de Alternando y qué grupo va a estar tocando el domingo a las 10 de la mañana en la explanada del Zócalo. Que incluso también vamos a estar poniendo música del nuevo sencillo que está lanzando. Una nota al margen, el señor Sheffield no es conductor de Alternando. Exactamente, así es. Buen tip. Y por acá nos dan un mensaje, dice... Porfa, La Chilanda Banda, soy Agustín, amigo de Toño, desde Cancún. ¿Quiere también un kit de Adidas? Pues claro que sí, entonces ya ahí está. Está muy sencillo ganárselo. Pues avisadillo, mi Agustín. Igualmente un abrazote, ya caemos por acá, ¿no? A echarnos unos Agus Drinks, precisamente. Un abrazote a mi carnal. Y pues sí, ponte atención ahí con la trivia para que te lleves tu kit Adidas para que te deje de chillar la ardilla. Ok, me parece muy bien. Y pues bueno, entonces recuerden, estamos aquí esperando sus peticiones. El día de hoy vamos a poner peticiones. Entonces ustedes pongan ahí en el chat, quiero escuchar a tal grupo. Y con todo gusto los vamos a complacer el día de hoy. Aunque bueno, se esfuercen, no voy a cantar, neto. O sea, yo sé que mueren por eso, pero no voy a cantar, de verdad. No, por favor. Bueno. No, güey, neto, yo no canto ni en la regadera, güey, se va el agua. Sí, me cae. Pero bueno, vámonos entonces con esto de Momposónica, con la canción Normal, para que escuchen este grupo que suena bastante rico, está bastante a gusto. Y bueno, una vez más un saludo a nuestra querida Carolina Ulloa que nos está escuchando. Bueno, vámonos con esto y regresamos con ustedes aquí a su programa Alternando por tu radioonline.net. Hola, soy Carolina, vocalista de Momposónica, y les mando un gran saludo a los escuchas de Alternando de tu radioonline.net. Sobresalir entre la gente, ser más que un amigo. Bueno, bueno. Sí, ok. Y estamos escuchando de fondo otro sencillo de Monposónica que se desprende de su álbum Sistema de Cambio. A ver, vamos a escuchar un poquito más, por favor. No pienses, llámame, no te quiero perder. No tengas miedo a volver. No pienses, háblame, sin ti no sé qué hacer. Aunque sea la última vez. ¿Qué les parece este sencillo de Monposónica? Lo cual les quiero comentar. En la página principal de turradioonline.net, ahí va a encontrar en la segunda columna, ahí la columna dice lanzamientos, ahí pueden entrar, darle clic a donde dice Monposónica para que vean quién es esta banda, qué es lo que están haciendo. Ahí viene un video, viene su biografía y también viene a manera de podcast el sencillo Volver. Quisimos poner el de Normal, porque esta canción que está de fondo la hemos venido poniendo en la programación regular, entonces para que también conozcan el demás material de esta banda Monposónica. Pues ahí está, un saludo, Caro, y la semana que entra nos escuchamos, porque los vamos a tener desde Nueva York directamente y en vivo. Y bueno, Toño, ¿andas por ahí? No, ya me fui. Vientos. Entonces vámonos con lo que sigue. Ah, no, va. Perfecto. A cámara, Cámara la banda. Cámara la banda. Pues bueno, el día de hoy les dije que les iba a hablar de una banda. Estuve escuchando el material de estos chavos de la banda que se llama, ¿cómo se llama la banda? A ver, ahí dice la banda Calibre 4, que esta banda va a estar tocando el... A ver, todos repitan. Calibre 4. Van a estar presentándose este domingo en la explanada del Zócalo a las 10:30 de la mañana. Estuve escuchando, ¿tú habías oído, Toño, el término o el género Power Pop? ¿Qué? ¿Qué dijo? Power Pop. ¡Ay, güey! Bueno, aquí como dice el nombre del programa, alternando. Aquí alternamos géneros. Pero me atreví a ponerlos porque, oye, es que hoy la gente oye la palabra pop y se espantan, dicen, no, guácala, prefabricado, no sé qué, etcétera, me dio etcétera. Así como que ñañaras australopitecas con salsa inglesa y chile piquín, güey. Pues no, precisamente por eso, al ratito vamos a tener un phoner con uno de los integrantes para que nos expliquen un poquito por qué nació este nombre de Power Pop. ¿Cuáles son sus influencias? ¿De qué se trata este asunto? Pero la verdad me gustó mucho la banda. El material que están haciendo está muy bien hecho. Y cabe mencionar, las canciones que van a escuchar son las que van a salir en el nuevo disco. Estas no son las versiones definitivas porque todavía están trabajando en el estudio, pero para mi gusto ya están perfectas. Entonces, durante el programa vamos a estar poniendo estas cancioncillas. Tenemos tres. Tenemos el sencillo que están promocionando, que por cierto acaban de subir a su MySpace. Es el de Fuck You, se llama la canción. Entonces, ¿cómo se llama? Perdón, no te entendí. Fuck You. Así se llama. Ah, salud. Salud. Se llama Fuck You. Entonces, los invito a que entren a su Facebook, que es www.facebook.com calibre, así, no está como calibre 4, no está como calibre 4, es calibre. Y para que se den una vueltecita, y ahí tienen también unos videillos y unos reproductores para que escuchen sus canciones. Yo creo que sería buen momento para poner el sencillo Fuck You, que es el que están promocionando, para que ustedes mismos juzguen, y esperamos aquí sus comentarios a través del chat, que es msn@turradioonline.net. Ya ponlos, ya me los quiero comer. Espera. Lo dijiste. Y bueno, para los que quieran llamar para ganarse los kits, solamente marquen al 53 41 95 93 y serán acreedores a estos kits de Adidas. Tense pendientes porque próximamente las bases para ganarse un viaje a la mansión Playboy. Pues bueno, vámonos con esto, mi buen Toño. Yo soy Ángel Sixto desde aquí, desde el Distrito Federal, y tenemos allá a... a Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Yeah, vámonos con esto. Radio Online. Su eminencia Kirk Hammett de Metallica. Yeah, ¿qué les pareció este sencillo Fuck You de Calibre 4? ¿Cómo ves, Toño? Oye, pues fíjate que la neta, sí, yo esperaba cuando me dijiste el género, yo dije, ahora sí que como diría el payasito aquel, ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Sí, digo, la neta, no soy un popero, pero pues sí, fíjate que estaba un poquito más tirado a rock que a pop, ¿no? Quizá del pop, un poquito el ritmo, un poquito sus, pues sí, más que nada el ritmo, pero pues está buena la propuesta, bastante aceptable, la verdad, ¿eh? Así que para hacerse llamar dentro de su género pop, yo lo... Sí lo acepto en mi reproductor. Yo siento que el pop de tantito, un poco a lo mejor en la tesitura de la voz o en la base que utilizan para la voz, pero pues de ahí en fuera, como músicos, tienen mucha calidad, suenan muy bien. O como tocan ves. Chido, se ve que tocan chido y se ve que le meten bastante a la producción. Le salió muy chida. Sí le metieron ingeniería. Y pues sí, la neta, están bastante coordinaditos los chavos. Pues a ver al rato qué nos platican estos chavos de Calibre 4. Así. ¿Repitan todos? Calibre 4. Muy bien, muy bien. Y es que para que nos saquen de dudas también, porque en realidad son prácticamente nuevos. Y bueno, por lo menos hasta donde sé con lo que es el nombre Calibre 4. Y al ratito que hablemos con ellos que nos saquen de todas estas dudas. Y pues bueno, también el domingo vamos a estar cubriendo el evento ahí a nivel prensa, la tocada de estos chavos. Y pues por qué no, también a ver qué más va a haber en ese evento del domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. No sé si has notado que el gobierno últimamente ha estado haciendo eventos de este tipo, pero ahí va una queja. Hace como 15 días, una semana, también anduve por allá por el centro de la ciudad y también estaba abarrotada la explanada del Zócalo y hay un escenario enorme. Pero mi queja es que, bueno, hacen puros eventos poperones, grupos como Playa Limbo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacerlo igual con el rock? ¿No crees, Toño? Yo creo que falta esa apertura todavía, a pesar de que vemos muchos medios online que tratamos de darle esa difusión. La neta, Ángel. A ver. Yo creo que es más por el lado del marketing que otra cosa. Así es. Obviamente el pop, por su nombre lo dice, ¿no? Popular. Entonces, no es una propuesta meramente comercial. Entonces, por ahí va, yo creo que, pero pues sí, también se agradece al gobierno del DF que sí le ha metido también ganas al rock, pero creo que tomaron el rock como que por eslabón, como más bien como un escalón para incursionar en este tipo de eventos, y como dices, ahorita ya le están pegando más a lo que pues ahora sí que vende un poco más, ¿no? Al pop, y pues esperemos que no se olviden que el rock fue quien nos ayudó a meterse en este ramo de los eventos masivos, en el Zócalo, y pues para seguir sobre todo propuestas que pues no siempre tienen que ver con la música, ¿no? Que muchas veces son propuestas inclusive pues sociales, para ayudar para contrarrestar la propuesta esta de la ley de Arizona, para ayudar a los afectados de las lluvias, de los terremotos, etcétera, etcétera. Y pues que siempre están los rockeros ahí, pues que no se olviden de nosotros. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo y pues bueno, esperemos que así sea, ¿no? Y pues bueno, ay, güey. Bueno, antes de pasar a la cápsula de nuestro buen amigo Toño, yo creo que vamos a tener que irnos a una canción. ¿Qué les parece? ¿Les pues parece o no les parece? ¿Qué onda? Pues, la banda está esperando, pero está bien, déjame al final, no hay pex. No, cámara. Mira, lo que pasa es que aquí ya empezaron a llegar las peticiones y primero vamos a poner, nos pidieron, esta canción la ponemos constantemente aquí en este programa, pero pues me parece buena porque a mí también me gusta. Vamos a escuchar algo de rockabilly con los gatos. ¿Quién la pidió? No te voy a decir, pero bueno, por aquí está. Entonces, vámonos con esto, que de hecho te los encontraste en el pasado Vive Latino, ¿no? Así es, de hecho, por ahí dejaron un saludillo igual, y pues también andaban ahí afirmando con su nueva disquera y todo ese rollo, andaba corriendo ahí los gatos inadaptados. Ok, bueno, vámonos con esto de los gatos rockabilly y regresamos con ustedes aquí a su programa Alternando. Yo soy Ángel Sixtos, Y tenemos por allá al buen Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Yeah. Amigos del programa Alternando, no sean güeyes, tengan la amabilidad de sintonizarnos, porque aquí se escucha lo mejor de rockabilly, el rock alternativo, el pop y todas las instancias musicales que a ustedes gustan. Por favor, sintonícenos, no se vayan, seguimos aquí con los gatos, ¡no! ¡Y adaptados! A continuación, lo que estábamos esperando, con ustedes, los gatos rockabilly. Cheleando estás, después de varios tragos te paras a ligar. Conectas una nena, le invitas una chela, le das una caricia y dice: ¿llevas prisa? El blues y rockabilly no paran de sonar y sientes que esa noche la vas a disfrutar. Se acerca esa nena, te pide otra chela, le lanzas a la barra, le llevas una jarra. Tu líbido sexual efecto empieza a causar y ya son dos las jarras que te acabas de tomar. La cabeza chica, calentar, la cabeza grande, compensar. Llegó el momento de un rico encerrón, pero no, nunca olvides tu condón. Usa condón. Usa condón, vale, no te la ves de muy cañón. Pero no, nunca olvides tu condón. Usa condón. Usa condón, vale, no te la des de muy cañón. Usa condón, vale, no te la des de muy fregón. Usa condón, vale, no te la des de muy cabrón. Usa condón. Porque el VIH está acá. Yeah, los gatos rockabilly. Perfecto. Pues bueno, ahorita ya les vamos a dar un poquito más de información acerca de el festival. Que el Festival Corona, que se va a llevar a cabo el 16 de octubre en la curva del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y ahorita les voy a dar esa info, pero no sin antes. Creo que por ahí tenías unos saludillos, Toño. Sí, unos saluditos aquí en el tintero para Iris, que nos escucha cada 8 días. Gracias por sintonizarnos. Pues ahí pide las rolas que quieras, porque hoy es día de complacencias. A toda la banda de los Camaro Club Cancún, nos la pasamos chido. Gracias por sintonizarnos nuevamente y no se preocupen, ya volveré el sábado con ustedes. Ahí está el Alex, Noé, un saludote y un abrazo. Al buen Agustín, gracias por sintonizarnos nuevamente, ya te habías perdido un ratín, qué bueno que andes por acá, un abrazote a Fernando, a toda la banda de allá de Guadalajara, también un saludote a Laura, a mi prima Evelia igual que me está sintonizando, un besote hasta México, DF. Me parece muy bien. Yo por acá tengo un saludo de Fernanda. Dice: es la primera vez que los escucho, me late el rock. Bueno, pues ahí está el saludo, Fernanda. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y pues bueno, que rock le gusta y que pida su canción. Exactamente. Y pues también tengo aquí saludines de la banda que nos sigue fielmente cada viernes. Un saludo para Cintia, porque cabe mencionar que aquí en Alternando todos tenemos una Cintia. También quiero mandar un saludo a Mauricio, que nos está escuchando desde Querétaro. Y también al buen Joe, que nos está escuchando aquí en el Distrito Federal. Y pues bueno, yo creo que ya es hora de la super mega archi requete recontra cápsula de efemérides. Exactamente. Miren, quiero hacer una mención. Se llama las efemérides del rock. Si escuchan alguna efeméride que no es del rock, es porque realmente amerita, por las personalidades a las cuales se refiere. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Toño? Así es, sí, la neta está hecho, digo, el título es Efemérides del Rock, porque pues en general, pues es lo que tratamos aquí en el programa, pero pues en Alternando, como tú dices, pues hay de tocho morocho, y pues hay muchas bandas que a lo mejor no son rockeras en sí, pero han sido tan trascendentales que inclusive influyen en bandas que actualmente están trabajando, y pues por eso los mencionamos, ¿no? Aunque de repente escuchan ahí inclusive a Madonna, a hablar de Kenny Rogers, de gente, de yaceros, de blueseros, pues es gente que ha tenido mucha influencia con los rockeros y que siguen haciendo historia, ¿no? Exactamente, precisamente por eso es que se incluyen, porque vale mucho la pena. Y bueno, antes de mandar a la cápsula, les repito, las dos preguntas que tienen que responder, para ganarse los kits de Adidas. Tenemos para hombre y para mujer. Menciona dos conductores de Alternando. Y también menciona el nombre del grupo que va a estar tocando el domingo a las 10:30 de la mañana en la explanada del Zócalo. Está muy sencillo. Yo creo que hoy se van porque ya son los últimos. Son tres kits. Tenemos, ¿verdad, producción? Sí. Tenemos tres kits de Adidas que ya son los últimos de 20 que teníamos aquí, que se fueron de volada. Pues bueno, vámonos con tu cápsula. Preséntala, mi buen Toño, por favor. Ah, pues lo que sigue es la mejor cápsula y el mejor momento del programa Alternando. No, no es cierto, todo el programa está muy chido. Son las efemérides del rock de la semana del 16 al 22 de este mes. Perfecto. Vámonos con las efemérides. Toño Ramírez y las efemérides del rock. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a esta su sección de efemérides del rock. Y pues bueno, nos remontamos a la semana del 16 al 22 de agosto y pues empezamos con el 16, pero de 1977, año en el que muere en Memphis el intérprete norteamericano Elvis Presley. Elvis que pues cambió para siempre el panorama musical norteamericano con un sonido y un estilo que combinaban diversas influencias artísticas muy diferentes entre sí. Se convirtió además en una auténtica revolución artística que dio paso a una transformación cultural de dimensiones mundiales. El rey era también el mayor coleccionista de armas del mundo del rock y pues muchas de ellas todavía adornan las paredes de su mansión Graceland. Y pues bueno, dispararle a los aparatos de televisión era uno de sus pasatiempos preferidos del rey del rock. Así que un día 16 de agosto de 1977 recordamos el fallecimiento del rey del rock, Elvis Presley. Descanse en paz. Bueno, de igual forma, un 16 de agosto recordamos el natalicio de una gran figura que con esfuerzo ha logrado el título de reina y se presenta precisamente en 1959 cuando nace en Bay City, una población vecina de Detroit, Madonna Louise Veronica Chicón, conocida simplemente como Madonna, quien nació en medio de una familia católica en la que tenía que vestir de forma recatada, pero donde vivía pues una infancia feliz hasta los 7 años cuando su adorada madre, Madonna Verónica, fallece de cáncer y su vida da un giro de 180 grados. Pues esta felicidad que se daba hasta los 7 años se ve truncada y se convierte en dolor y obligada a compartir el amor de su padre entre 7 hermanos. Y pues bueno, un día 16 de agosto, pero de 1959, recordamos el natalicio de su majestad, Madonna. Y bueno, también un día 16 de agosto recordamos todavía grandes bandas que pues hoy son leyenda, requirieron de sacrificio por parte de sus integrantes y pues bueno, es por ello que un día 16 de agosto queremos recordar, pero el año de 1957, cuando nace en Sydney, Australia, el guitarrista de In Excess, Tim Farris. Inicialmente Tim integraba el grupo Guinness al lado de Kirky Pengilly, amigo de su escuela, quienes al escuchar el grupo de su hermano menor de Tim, Andrew, sintieron que allí había un gran futuro y pues no lo pensaron dos veces, disolvieron su banda y se unen a la de su hermano y crean una nueva con otros elementos más, como es Michael, Gary y pues en la batería John Farris, y empezaron a llamarse este grupo como The Farris Brothers, y pues luego terminó siendo esta prodigiosa banda In Excess, a quienes recordamos un 16 de agosto pero de 1957 por el nacimiento de su guitarrista Tim Farris. Bueno, le damos vuelta a la hoja del calendario, nos vamos al 17 de agosto, pero de 1999, fecha en la que el líder de los prisioneros de Chile, Jorge González, es catalogado de drogadicto y alcohólico por los diarios de su país, además de un intento de suicidio días atrás, encontrándose en una de las etapas más duras de su vida. La verdad es que Jorge no había podido asimilar el cambio tan drástico que significó pasar de la gloria del rock en español en los 80 y parte de los 90 del siglo 20 a un estado de indiferencia casi total luego de la desaparición de la legendaria banda, que pues bueno, en los primeros años del siglo 21 retornó con relativo éxito y un estilo un poco más electrónico y menos contestatario, así que recordamos aquellos momentos no tan gratos para Jorge González de Los Prisioneros un 17 de agosto pero de 1999. Nuevamente le damos vuelta a la hoja del calendario, nos vamos al 18 de agosto y pues bueno, aquellos que han pasado a la leyenda los estamos recordando, pero en 1945, cuando nace en Hounslow, Meisley, en el Reino Unido, el cantante de Deep Purple, Ian Gillan. Es importante aclarar que Ian no es el miembro fundador de la banda y sin lugar a dudas su primera gran aparición con la misma ocurrió con la grabación de su álbum clásico Deep Purple in Rock, que de paso marcó el comienzo de la segunda etapa de la banda, muy reconocida por los sensacionales solos de guitarra de Ritchie Blackmore y por sus extensas canciones que pues bueno, los llevaron a ser una leyenda en todos los movimientos del rock de los 70. Recordamos así entonces 18 de agosto pero de 1945 el nacimiento de Ian Gillan en Hounslow, Reino Unido. Pues bueno, nuevamente brincándole aquí al calendario, pero pues esta vez se nos están pegando las hojas y nos brincamos hasta el día 20 de agosto, que nos transporta nuevamente a los natalicios, pero en 1948, cuando nace en West Bromwich, Staffordshire, Inglaterra, el intérprete de Led Zeppelin y actualmente solista Robert Plant. Una de las características de Robert Anthony Plant, que sin duda fue clave para su ascenso en el estrellato, fue su potente y amplia voz que lo hace inconfundible en cada una de sus grabaciones. Desde muy niño ya estaba interesado por el canto, siendo su música preferida por aquel entonces el blues, en la cual pues lo llevó a buscar espacios en grupos locales, pero pues la verdad que el éxito vino hasta llegar a Led Zeppelin. Así que un día 20 de agosto pero de 1948 nace nada más y nada menos que Robert Plant. Even lovers need a holiday. Y pues bueno, un músico que trasciende fronteras, hace historia este 20 de agosto, pero en 1947, es cuando nace en Chicago, Illinois, Estados Unidos, de América, el trombonista de Chicago, James Pankow, bajo el nombre de James Carter Pankow. Fue a la edad de 8 años cuando James se empezó a interesar por el trombón en la escuela primaria de St. Paul, sin lugar a dudas influenciado por su padre Wayne, quien también era músico. Por ello nada fue extraño que tuvo esa inclinación por el instrumento, y pues bueno, se hizo acreedor a una beca completa de música para la Universidad de Quincy, en donde perfeccionaba cada vez el manejo y sus técnicas en el trombón, y tan solo un año después fundaba su primera banda. Así que recordamos a James Pankow un 20 de agosto, pero de 1949. Couldn't stand to be kept away just for the day. On a warm summer's eve. Muchos artistas han traspasado las fronteras de sus naciones para quedar por siempre en la retina de sus seguidores. Son parte del diario musical, pero de este 21 de agosto en 1938, cuando nace en Houston, Texas, Estados Unidos de América, bajo el nombre de Kenneth Davis Rogers, el legendario intérprete Kenny Rogers, quien es uno de los pocos artistas del orbe que, a pesar de una extensa carrera, se da el lujo de vender en grandes cantidades cada vez que lanza una de sus producciones, con tan solo agregar que en los años 80 fue introducido en el libro Guinness por ser el artista que más discos de platino obtuvo, los galardones más codiciados para todo artista. Y pues bueno, así que recordamos un 21 de agosto, pero de 1938, al famosísimo Kenny Rogers. Artistas que cada día se renuevan y buscan nuevas formas musicales también son noticia en el diario musical. Por ello que recordamos un 22 de agosto, pero de 1961, el natalicio en el puerto de Santa María de los Buenos Aires, el intérprete y compositor argentino de talla internacional Andrés Calamaro. Aunque desde niño sus dotes artísticas y compositivas se hicieron visibles, solo hasta los 17 tuvo la oportunidad de entrar a un estudio de grabación, que desde ese momento ya supera las 2 decenas de álbumes en los que la creatividad y los deseos de innovación han sido pieza clave en el camino del éxito de este inquieto artista que recordamos un día 22 de agosto de 1961, Andrés Calamaro. Te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Pues bueno, ese fue un recorrido virtual más a través del pasado, desde el 16 al 22 de agosto, pero de hace muchos, muchos, pero no tantos años. Toño Ramírez y las efemérides del rock. stone wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's Y ya regresamos aquí a su programa Alternando por tu radio online.net. No, excelentes tus efemérides, mi buen Toño. Ahora sí te rifaste. No, pues muchas gracias, Ángel. Pues no, el crédito es mutuo. Gracias, tú estuviste de aquel lado por el lado de la producción. Pues creo que nos quedaron bastante chidas. Y pues bueno, gracias a todos los escuchas que apoyan las efemérides. Igual a nuestros patrocinadores. No sean gachos, síganse muchando para que sigan siendo posibles cada 8 días por acá, por Alternando. Y pues ahí quedaron las efemérides bastante culturales y pues importantes, ¿no? Tuvimos ahí a Elvis Presley, tuvimos a Madonna, a Kenny Rogers, inclusive a Robert Plant, ¿no? Que aparte es mi tocayo. Así es, así es. Robert Anthony Plant. Y pues bueno, lo prometido es deuda. Y tenemos en la línea a nuestro querido amigo Ricardo Sandoval, que es integrante de esta banda que hemos venido escuchando a lo largo del programa, que se llama Calibre 4. Y pues bueno, a lo que te truje, chencha. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias. Mira, pusimos el sencillo que están promocionando ahorita, que tiene poco que lo subieron a su MySpace, que es el de Fuck You, si no me equivoco. Sí, así es. Y pues bueno, lo pusimos a consideración de los fans de Alternando, porque aquí se toca rock, y desde que los escuché dije, sí entran en el programa, pero lo cual me lleva a la primer pregunta, porque bueno, antes que nada te quiero presentar a Toño Ramírez, que nos ayuda aquí en el programa, es parte integral del programa de la estación, que está desde Cancún. Hola, Toño, mucho gusto. ¿Qué ondita, Ricardo? Pues mucho gusto, un abrazote desde acá, desde Cancún, desde el caluroso Cancún, y pues felicidades, está muy chida la música. Ah, gracias, mano, muchas gracias. De Calibre 4, la neta, ahí ahorita nos echamos una buena plática. Muy bien, bueno, a ver, platícanos un poquito, estamos algo confundidos porque por ahí vi que ustedes, bueno, ahí estaba como considerado como power pop, pero platicando y conversando aquí con los escuchas, yo creo que va un poquito más, está más pegado a lo que es el rock que al pop. A ver, platícanos. Sí, mira, es que nosotros somos ahora sí que la misma alineación, pero antes teníamos otro nombre. Ya llevamos juntos 6 años, y cuando empezamos pues era un poco más pues power popero el asunto, ¿no? Estaba más fresón, era más como dedicado a las chicas. Pero ya hace como un año nos pusimos las pilas y pues nos dimos cuenta de que pues eso no era lo que buscábamos, ¿no? Era pues un sonido más fresco, y nosotros ya crecimos, maduramos, nos peleamos, sí nos agarramos casi a cotorrazos, y pues gracias a eso nació Calibre 4, ¿no? Cambiamos el nombre, el estilo de música y pues la forma en la que tocamos. Sí, digo, yo creo que esto es parte de todo, del proceso de toda banda o todo grupo que inicia, ¿no? Se pelean, incluso hasta hay problemas con las novias porque se enfocan mucho a los ensayos, etcétera, sí, etcétera. No me dejarás mentir. No, y digo, o sea, tener una banda es como tener cuatro novias, ¿no? O tres novias, porque es una relación muy difícil. O sea, tienes que ponerte de acuerdo, tienes que ensayar y tienes que hacer que, en nuestro caso, que somos cuatro, pues tratemos de alinear las ideas de los cuatro, ¿no? Para crear algo pues que le guste a la gente y que nos guste a nosotros. Así es. Oye, ¿y tú en la alineación qué instrumento tocas o cuál es tu función en la banda? Yo soy guitarrista y, bueno, pues soy el vocalista, ¿no? Ah, ok, guitarrista y vocalista, muy bien. Toño, ¿alguna preguntilla que tengas ahí para nuestro buen amigo Ricardo? Pues sí, ya que estamos hablando ahora sí que de los orígenes, si tienes alguna, no sé, si se basan algunas bandas o alguna influencia en especial que hayan marcado, digamos, ya la tesitura y lo que es lo que les llegó a hacer, pues la música que están haciendo actualmente. Sí, mira, pues yo creo que como músico influencia siempre tienes, ¿no? Nosotros empezamos de chavitos, pues con lo que era Green Day y banditas de aquel entonces, de los 90s y principios del 2000, pero nos empezó a gustar mucho los Arctic Monkeys, Jimmy Paul, un poco de, pues toda historia en sus orígenes, ¿no? Digo, Gustavo Cerati nos encanta, Natalia Lafourcade, Café Tacuba. Entonces, lo que estamos buscando, tratar de proyectarle eso a la gente, obviamente con nuestro sonido, y siempre buscar algo que marque la diferencia, ¿no? Ya, sí, pues fíjate que sí lo logran. La verdad es que es un coctelito bastante, bastante singular, todas las... Sabroso. La propuesta que traes, y la verdad es que sí lo logran, ¿eh? Órale, muchas gracias. Ahorita grupos como Green Day, digo, es un compromiso, digamos, fuerte aventarse esas influencias, pero a final de cuentas yo creo que sí estás logrando transmitirlo en tu música, la verdad. Qué bueno, gracias. Oye, y déjame preguntarte, tengo entendido que ahorita están grabando ¿es EP o ya es un disco de estudio? ¿En qué fase van de este material? No, mira, sí es un EP. O sea, mucha gente nos ha dicho que nos alocamos porque pues es un EP de 12 tracks, 12 canciones. Pero bueno, era algo que ya queríamos proyectar a la gente porque eran canciones que veníamos tocando en diferentes presentaciones y pues la gente nos pedía que ya, pues así que tenerlo físicamente, ¿no? Para que lo pudieran escuchar. Yo creo que podemos dar mucho más. O sea, yo creo que sí necesitamos volver a grabarlas, volver a producirlas. Pero ahorita es lo que ya queríamos transmitir a la gente, ¿no? Pues déjame, te digo que si bien este no es el material final, por lo que me dices, uh-huh, tiene la calidad suficiente. Sí, suena bastante bien. Sí, suena muy bien, está muy bien hecho y como bien dijo Toño, uh-huh, se ve la ingeniería ahí en este material. Y a ver, platícame, ¿cuáles son sus planes a futuro? Bueno, yo sé que el domingo van a estar en el evento del Zócalo, platícanos. Sí, pues Miguel Ángel, el bajista, consiguió la tocada con su chica. Bueno, una chica que está saliendo, pues así que por algo pasan las cosas, ¿no? Y se dio la oportunidad, pues es un evento de Ocesa, va a estar bastante bueno, los que puedan ir, láncense, vamos a tocar por ahí de la 1 de la tarde. Pues es un PA increíble, un escenario muy grande y pues es ahí en la plancha del Zócalo. Sí, claro, y creo que van a tener muchísima proyección porque se atasca la plancha del Zócalo. Sí, bastante. Y qué bueno que haces la aclaración del horario, porque por ahí he visto que era a las 10:30 de la mañana. No, es a la 1. Nosotros nos citaron a las 12, pero vamos a ir tocando a la 1. Okay, perfecto, porque pues para todos los ciberescuchas, el domingo vamos a estar ahí cubriendo la tocada de Calibre 4. No te vayas, mi querido Ricardo. Vámonos a escuchar el siguiente sencillo. Que bueno, no es sencillo, es otra de las rolas que ya tienen hechas. ¿Con cuál es, producción? ¿Perdón? Cerdos y Diamantes. Ya escuchamos el primer sencillo, el sencillo pues que es Fuck You. Vámonos con esto y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Yo soy Ángel Sixtos desde México DF y desde Cancún. Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Vámonos con eso, no se vayan. Y ya regresamos aquí a su programa Alternando. ¿Qué les pareció este sencillo, este tema de Calibre 4? Y bueno, antes de continuar con nuestro amigo Ricardo, vocalista y guitarrista de esta banda, vámonos a saludines. Por aquí tengo a Javier Saurio, dice: excelentes rolas, buenísimos grupos, tremendo programa. Gracias a todos ustedes por hacer el programa posible. Bueno, pues muchas gracias, Javier Saurio. Ya sabes que aquí tienes tu casa todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Y por aquí también tenemos a Tania que dice: hola, hola, alternandos. Ojalá estén bien, muchos saludos. Y pues no es por nada, pero sí les quedó bien chida la cápsula. Ah, bueno, pues muchas gracias. Todo este esfuerzo que hacemos es por ustedes y para ustedes. Y Toño, ¿tienes también por ahí saludos? Sí, precisamente a Tania un saludote, igual un besote. Y gracias por las felicitaciones. A Laura, igual, gracias por sus comentarios, vientos. Pues aquí seguimos chambeándole para ustedes, como lo dices, Ángel. Y pues a toda la banda acá de Cancún, cuando está escuchando, a los Camaros, al buen Fernando, a Gabriel, a Susi. Gracias por estarnos sintonizando. Y pues sí, pues esténse atentos aquí para las promociones que tengamos dentro de pronto aquí en Cancún. Así. Y pues bueno, son los saluditos de este lado, Ángel, gracias. Así es, les recuerdo que hay 3 kits. Tanto de hombre como para mujer, de Adidas, para que se los lleven. La pregunta es: menciona 2 conductores de Alternando y menciona el nombre del grupo que va a estar tocando el domingo en la explanada del Zócalo a la 1 de la tarde. Que por cierto, un tip, estamos hablando con ellos ahorita, los tenemos en línea. Y pues bueno, por aquí también tengo un comentario de Cintia que dice que le late, me dice: me late mucho Calibre 4, yo creo que sí me lanzo el domingo al Zócalo. Pues ahí está. Ya te acaba de escuchar Ricardo y pues bueno, esperamos que todos vayan a apoyar con nosotros a esta banda que está bastante a gusto. Pues bueno, mi buen Ricardo, ¿qué planes tienen para futuro? No, pues lo que tenemos en puerta es ya empezar a buscar mejores producciones, ¿no? Un productor personal que nos ayude un poquito a recomponer varios detallitos que siento que pues están como dejando atrás las canciones. O sea, te digo, yo creo que pueden dar un poquito más. Muchas gracias a los que les está gustando la música. Digo, y podemos ver un saludo el domingo. Qué increíble, ¿no? Ahorita sí queremos crecer. Creo que ya es hora. Tenemos 23 años, los 4. Bueno, el artista tiene 24, Jesús. Y y creo que pues es ahora o nunca, ¿no? Es el mejor momento para darle a conocer al mundo quiénes somos. Así es, fíjate, algo muy importante que noto en tu forma de hablar y de ver tu proyecto es las ganas y esas ganas de siempre estar mejorando, porque lo que le sucede a la mayoría de las bandas y más de chavos de su edad es que ya salió, lo medio grabaron ahí y ya lo dejan y luego se preguntan por qué no despuntaron. Precisamente yo creo que va a ser parte de su éxito, porque claro, les auguro mucho éxito. Muchas gracias. Y pues bueno, sigan adelante. Toño, ¿tienes algo más que preguntarle aquí al buen Ricardo? Pues sí, que cuando se lanzan para Cancún, güey, porque la neta, fíjate que le comentaba hace rato a Ángel cuando me hablaba de la propuesta. Pues yo soy un poco crítico, digamos, de la música, soy medio tiquis, como dicen por ahí. Pero fíjate, cuando me dice, oye, que es un género medio power pop, yo cuando escuché la palabra así pop, luego que se me pararon los vellitos, me puso así la piel de gallina y dije, ¿qué? No. Pero pues bueno, como lo dice Ángel, el programa está hecho para eso, para nuevas propuestas, pero sabes que escuchándolos y viendo ahorita los comentarios de los escuchas, la verdad es un material de calidad. La neta se ve que traen buena propuesta. Pues sí, la verdad no se oye una música pretenciosa, se oye una música original. Sí. Con, como tú dices, como que matizando tu cóctel de ideas, y como que sí están haciendo su rompecabezas bastante bien armadito. Yo creo que les va a ir chido. ¿Ya tuvieron alguna presentación masiva anterior a la que van a tener en el Zócalo? Sí, pues ya hemos tocado en varios lados. Tocamos en el Cultural Roots, en el Monster, en varias planchas de la Ciudad de México. O sea, las personas la presentación con nuevas personas, yo creo que fue como de 500 personas en Coyoacán. Ya llevamos mucho, te digo, 6 años juntos. Entonces, más que fama y otras cosas, la verdad queremos transmitir y trascender en la gente, ¿no? Que alguien llegue, por lo menos una persona, y me diga, oye, ¿sabes qué? Tu rola me dejó esto, ¿no? Es lo que buscamos. Pues sí, fíjate que sí, yo creo que sí lo logran, pues les está yendo muy chido. Como dice Ángel, sí les augurio bastante éxito. Muchas gracias. Pues bueno, gracias por participar aquí con nosotros alternando. Como lo dice Ángel, esta gracias. Es su casa para las buenas propuestas. Siempre se quedan en casa y pues bueno, cuando gusten, pues aquí andamos. Perfecto. Para seguir promoviendo la música, que la neta vale la pena, ¿eh? Bien, entonces Ricardo, un abrazo hasta allá. Gracias, igualmente. Pues bueno, Ricardo, yo una vez te digo, aquí alternando ya es su casa. Quiero comprometerte al aire a que la semana que entra vengan aquí a la cabina para poder transmitir incluso en video. Sí, seguro. Para que nos vean desde su iPhone, porque ya pueden vernos el programa desde el iPhone y desde la página, y para que se avienten un buen acústico aquí. ¿Qué te parece? Perfecto, un palomazo. Claro. Me parece excelente. Y bueno, mira, antes de terminar con la entrevista, tengo un mensaje aquí de Tania que dice, sí tocan bien, el vocal canta bien, y como dijiste, están a gusto. Gracias. Y te manda saludos para Calibre 4, que sí le latieron. Pues bueno, ahí está. Es la respuesta que esperábamos de los escuchas. Y pues bueno, muchas gracias, Ricardo. Nos vemos por allá el domingo. Igual, Ángel. Y y también recuerden que la semana que entra entonces va a estar de carpeta roja alternando, porque también vamos a tener directamente desde Nueva York a Carolina de Momposónica. Entonces, bueno, vámonos a un pequeño corte musical. Vámonos con Lágrimas de Sangre, que es otro tema de Calibre 4, para que terminemos de esta tarde nublada a gusto. Y pues bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. No te vayas, ahorita seguimos platicando. Y vámonos con esto. Estás escuchando Alternando por tu radio online.net. Yo soy Ángel Sixtos desde el Distrito Federal y tenemos también a Toño Ramírez desde Cancún, Quintana Roo. Keep rocking. especial. Es todo lo contrario a las demás. Te contaré por qué es que su mirada juega a ser mujer. Mientras cuelgan del llavero llaves, gatos y secretos. Es dulce y es honesta, no va con indirectas. Y la ves, mira bien, va más allá de su silueta. No caza las palabras, pero te quiero. Y regresamos a su programa Alternando. Pues bueno, ya regresamos con su programa Alternando. Ay, güey. Ay, güey. Ya se me está haciendo, se me está haciendo voz de hombre. Pero bueno, ya tenemos ganador de un kit para hombre, nuestro buen amigo Javier Saurio. Aquí, obviamente no voy a dar la respuesta porque si no los demás la van a adivinar. Y nada más un favor, mi querido Javier Saurio, ahí sí puedes dejar tus datos con nuestras queridísimas edecanes de Alternando y tu radio online para ponernos en contacto y darte la dinámica para que puedas recoger tu premio. A ver, por ahí me estabas diciendo ahorita fuera del aire que también tenías un comentario, Toño. Sí, me estaban diciendo aquí, me dice... Gabriel, Fernando, que me dice, que dice Fernanda, que nos escucha desde... pensé que desde Cancún, no, desde Mérida. Pues que cree en mi postura. Me dice, qué bueno que Toño reconozca que es muy sangrón para la música, y si a él le gusta, creo que será buena propuesta. Creo en ella, y pues bueno, me gustaría estar en el Zócalo. Ay, güey. Gracias. Sí, pues gracias por el comentario. Fernanda no tenía el gusto. Muchas gracias por escucharnos allá en Mérida, Yucatán. Mare. También un abrazote a todos mis vecinos de estado de Yucatán. Y pues qué bueno que te gustó la propuesta. Y pues no habrá que ir al Zócalo. Esperemos a traerlos por acá. A ver si hay oportunidad. Ya te estaremos avisando. Sí, yo creo que sí. Vamos a hablar con las personas indicadas. A ver si podemos llevarlos, porque también por ahí está pendiente una ida de Mystica Girls para allá. Entonces yo creo que por medio de los mismos del mismo management podemos organizar algo por allá. Que digo, Mystica Girls es de metal, pero pues no estaría nada mal organizar algo por ahí, un pequeñito festival, como ves, mi buen Toño. Mystica Girls, Mystica Girls, Mystica Girls, Mystica Girls. Perdón, lo dije 4 veces en un programa. Uy, le gané a todos, gracias. Me parece muy bien. Ah, que por cierto, estuvieron la semana pasada en la TNT, aquí en México. Se rifaron en esta tocada las chicas. Pero bueno, mi buen Toño, son las 8 de la noche. Empezamos un poquito tarde el programa. ¿Le podemos bajar un poquito los monitores, por favor? Production, ahí. Gracias. Y creo que nos vamos a quedar con información para la semana que entra, Toño. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo aquí en el MSN, en el Messenger, que es msn@turradioonline.net, me estaba pidiendo nuestro buen amigo Miguel algo de Kubo. Precisamente iba a hablar de Kubo, de esta banda mexicana que nació en el año del 2001. Le mando un saludo a nuestro buen amigo Tonio Ruiz. Y pues bueno, yo me voy a quedar con esa información pendiente para la semana que entra. ¿Tú qué más traías, mi buen Toño? Pues algo de info también, pues también un comentario también de Kubo. Fíjate, no sé por qué también me hicieron recordar un poquito a Kubo estos chavos. Esta propuesta de Tony Ruiz, bastante medio loquerona. Pues nada, hablar un poquito también de lo que es Sí, nos vamos a ir con información, perdón. ¿Me puedo ir de largo? Sí, todavía tenemos 15 minutillos. Ah, ok, gracias, bye. No, perdón. No, fíjate que este festival que se llevó a cabo en meses pasados de Big Four, que bueno, fue en sí el 22 de junio ahí en Bulgaria, pues ya van a lanzar el DVD. Ahora sí que pues fue tal éxito de forma internacional, y pues ya el próximo 13 de octubre se va a lanzar ese concierto en DVD y en Blu-ray, que será una versión de dos discos. Y pues bueno, vamos a esperar que ya lo lance, porque la neta yo sí me quedé con muchas ganas de verlo. Ustedes fueron afortunados de estar ahí en el DF, pues bueno, sí lo tuvieron ahí, creo que en el auditorio. Y pues bueno, para los que no sepan más o menos qué es el Big Four o qué fue el Big Four, fue este concierto compuesto por estas bandas de pues que son estrellas en el ámbito del metal: Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica. Y bueno, fue un concierto sasasasasaso, pues ya imagínate este tipo de bandas. Pues ya lanzan el 13 de octubre su DVD. ¿Y cómo ves, Ángel? No, pues me parece perfecto, vamos a estar al pendiente para adquirirlo y respaldarlo respectivamente. Sí. ¿Cuál debe de ser? Así es, hay que mantenerlo ahí por aquello de que se pierde y todo eso. No se vaya a quemar. Exactamente. Oye, pues también, ahora sí que vámonos un poquito a territorio nacional. La banda mexicana Jumbo presenta digitalmente la edición deluxe de Álamo, las canciones es Madera, volumen 1. Para celebrarlo, el cuarteto regimentano nos ofreció Invencibles, que es el segundo de tres videos, y ya lo están trepando a la red, a su página. Y bueno, estos videos fueron dirigidos por Neto Falcón, que pues bueno, en sí fueron imágenes de colecciones de canciones de Madera. Y pues bueno, la neta es una muy buena recomendación, tanto el álbum como los videos de esta banda Jumbo, que les están metiendo mucho a la ingeniería y mucho a la producción, tanto en su música como en sus videos. Y pues bueno, eso es en cuanto al grupo Jumbo. Y también por parte de TLD, que también toda la banda la conoce como Dildo, pues ya andan anunciando su gira. Van a andar rondando por Estados Unidos, el suroeste de Estados Unidos y Baja California. Y pues bueno, pues van a andar ya al fin de gira estos chavos, que anduvieron trabajando en su nuevo material y presentaciones aquí en México, pues ya se lanzan al norte del continente americano para promocionar precisamente su último material y pues darle más auge a la música y al rock mexicano, que pues bueno, creo que son dignos representantes de él. Y pues vamos a ver qué les va. Estaremos dando la nota aquí por Alternando de cómo les está yendo allá en la gira, y pues de regreso pues a ver si podemos tener una notita más a fondo, ¿no? ¿Cómo ves, Ángel? Me parece muy bien, estaremos pendientes para generar esa información, mi buen Toño. Y pues bueno, quiero recordarles que ya nos pueden escuchar desde su iPhone. Simplemente tienen que hacer, lo que tienen que hacer es entrar desde su explorador, ponen ahí la dirección www.turradioonline.net y automáticamente serán redirigidos hacia el portal de iPhone, en el cual pueden escucharnos. Y les recuerdo, es una versión alfa, esto quiere decir que está en pañales todavía, la aplicación está funcionando pero todavía faltan muchas cosas. Ahí se pretenden también que puedan escuchar los podcasts desde ahí, y también ya estamos trabajando en la aplicación como tal, para que simplemente con un dedazo puedan escuchar y sintonizar turradioonline.net y escuchen todos los programas que más les gustan. Pues bueno, mi buen Toño, no solamente en el iPhone, traigan su cablecito y clávenlo ahí en el coche para disfrutar Alternando en el tráfico de la Ciudad de México o en el calor de aquí de Cancún. Pues lo pueden estar escuchando en el radio, ¿no? Digo, si ya los están bajando en el iPhone, pues directamente con sus cablecitos, sus kits. Y ya todo el mundo que trae su iPhone, pues lo trae en su carro, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, ya la tendencia es a los dispositivos móviles. Y no se preocupen, también los usuarios de BlackBerry, ya también estamos trabajando en esa plataforma. Y si tienes... A ver, ¿a qué horas? Y si tienes... algún teléfono con... No, lo tenía que decir, ¿eh? Sí, yo sé, yo entiendo, porque tú eres portador de un BlackBerry. Entonces, si también tienes algún dispositivo móvil que tenga sistema Android, que es el de Google, el Google Phone, también ya estamos trabajando eso. O si tienes Windows Mobile en tu teléfono, ahí nos puedes escuchar desde el Media Player. Y pues bueno, seguimos creciendo en cuanto a plataformas para que puedan llevarnos a todos lados con ustedes. Y bueno, Toño, yo creo que ya es hora de despedir el programa. Muchas gracias por tu info. Yo me quedo pendiente con la información de Kubo para la semana que entra. Y no sé si tengas algo más que mencionar, mi queridísimo Toño. No, pues nada, que no se desconecten. A toda la banda que nos está escuchando, muchas gracias nuevamente. Esto fue un programa más de Alternando desde acá, desde Cancún, Cantina Rock. Y pues bueno, pues no se pierdan nuevamente la cápsula de efemérides, la cápsula del buen Spike, el piquete de Spike, que siempre nos trae contenido pues entre nuevo y pues muy a fondo, sus cápsulas muy, muy, digamos, como que científico-musicales. Ándale, ándale. Pero bastante, sí, no sé, como que no hallaba como dónde enfrascarlas, pero sí están muy científicas dentro del ámbito musical. Y pues nada, pues un agradecimiento nuevamente, Ángel, por el espacio. Lorna, gracias por la producción. Un abrazote allá a cabina. Tu radio online. Es todo, muchas gracias. Toño, desde Cancún, Cantina Rock. Así es, muy bien. Y bueno, pues yo soy Ángel Sixtos desde el DF. Y pues bueno, nos escuchamos la semana que entra. Bueno, la semana que entra nos vamos a ver también, porque vamos a transmitir el video con esta banda Calibre 4. Y también recuerden que tenemos en entrevista desde Nueva York a Carolina y a los integrantes del grupo Momposónica para ver cómo les ha ido. Cierto, dime. ¿Sí? Aparte que vamos a tener a Calibre 4, tenemos a Carolina de Momposónica. Todavía estamos por confirmar fechas, pero vamos a tener también entrevista con este músico que les presentamos hace un par de mesecitos aquí en la estación. Una propuesta, pues no tan nueva, pero no tan conocida, el Chac. El Chac ya anda de gira y va a andar visitando aquí tierras cancunenses. Y pues bueno, estamos concertando ya fechas para tenerlo en entrevista. Me parece excelente. Pues bueno, sin más, por el momento quedo de ustedes. Por aquí tenemos un saludín. Javier Saurio nos dice saludos y felicidades, excelente programa. Muchas gracias, Javier Saurio. Espero que nos sigas todos los viernes aquí. Este es tu programa, esta es tu casa. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y no se pierdan la próxima semana el programa de Alternando aquí por tu radio online. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero bueno, vámonos y nos vemos la semana que entra. Vámonos con Enter Sandman. Que nos siguen escuchando, se me había olvidado comentarles, la repetición va a ser a las 9 de la noche de este programa y también ahorita ya se va a subir el podcast ahí en la página de turradioonline.net, pongan www.turradioonline.net, en el menú de arriba hay una opción que dice podcast, seleccionan Alternando y van a poder escuchar y descargar el programa si así gustan. Y pues bueno, eso era todo